Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenos días también los que nos escuchan los domingos, bien tempranito. Buenas tardes para los que nos escuchan el sábado de la tarde, ahí en la radio comunitaria de Punta del Indio. Sí, estamos con la edición número 22 de Guiso Soberano. Somos Hugo Bairó, Natalia Rabina, Ernesto Petroni, Guillermo Eliate y el señor de los controles aquí, Reinaldo Cipriano, que está muy abrigado hoy. Bueno, menos mal porque está haciendo frío, pero menos frío que la semana pasada, quiero decir. Sí, me parece que sí, ¿no? Sí. Hoy pintaba para tormenta, el cielo negro. Sí, estaba feo, sí. La temperatura estaba un poquito más alta. Día especial para un buen guiso, Sí. Un guiso soberano vendría. Un buen guiso con un poco de chorizo. Tendríamos que hacer una reforma en este estudio, ¿no? Y hacer una... Poner una cocina. Una cocina querés poner. Bueno, ¿no? Una mesadita para hacer la. Hay que pensar la cuestión técnica, pero por ahí podemos transmitir desde alguna cocina. Javi, me parece que puede llegar a tener. Bueno. Ahí la capacidad. Les recordamos que estamos en la FM comunitaria de Pipinas, la 107.9. Salimos todos los miércoles en directo, de 20 horas a 22 por ahora. Exacto. Después salimos también en Verónica por FM Nova. Martes y los jueves a la mañana. Bien. A las 8 agradecemos ahí FM Nova y también la radio comunitaria de Punta del Indio. Sí, que salimos sábado y domingo, ¿no? Sábado de 15 a 17 y domingo de 8 a 10. De 8 a 10 igual que en la Nova, de 8 a 10, de 8 a 10, martes y jueves. Bueno, y hoy tenemos un tema bien de la agroecología, que es un tema, digamos, transversal, que tiene que ver con el recurso básico, digamos, con el que contamos para producir, que es la tierra, ¿no? Ese suelo, ese espacio donde se puede dar nuestra producción. Y vamos a tener varias entrevistas que tienen que ver con situaciones por ahí de conflicto también que se dan en la agricultura familiar, y que es importante abordar. La agroecología, digamos, trata de no evadir el conflicto, sino abordarlo, darlo a conocer, visibilizarlo. Porque hay tensiones, ¿no? Tensiones en un espacio que está configurado de una manera tal que la mayor parte de la tierra está concentrada en pocas manos y la mayor parte de la gente no tiene tierra para trabajar. Y hay lugares que tienen una mayor presión de conflicto, una mayor conflictividad porque son más cerca de espacios urbanos, por ejemplo. Esa es una de las situaciones que vamos a estar hablando hoy. En la zona, digamos, periurbana, que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Sí, perdóname, es un conflicto que está en aumento, que es viejísimo esto aparte, que está muy potenciado en lo que es Latinoamérica, ¿no? La falta de tierra para la gente que cultiva. Hoy concretamente vamos a hablar de un caso que ya tiene varios años, ¿no, Natalia, de conflicto? Sí, es un tema de varios años. Porque es una productora que está resistiendo con su producción en una zona de countrys. Los countrys, especial este que tiene ya al lado, es un tema muy complejo porque se manejan de una manera muy violenta en este country. ¿En dónde es esto? Es Esteban Echeverría, cerquita de Ezeiza. Y el que coordina el country es una persona, digamos, que tiene antecedentes de haber sido comisario en la época de la dictadura. O sea, uh-huh, que estamos hablando de ciertos vínculos, ¿no? De cierta... Sí, sí. Y poder a nivel de dinero. Sí, tenemos... Esta productora está ahí, entonces, bueno, hay una tensión. Así que la vamos a estar entrevistando. Está bien. Tenemos Josefina se llama. Dos entrevistas sobre este tema. Sí, una es Josefina, que es la propietaria del lugar, sí, ¿no? Sí, ella es la productora. y Analía Suárez, que es un poco la que nos va a ayudar a darle el marco y entender también por qué lo abordamos desde la agroecología. Así que me pareció interesante que la entrevistemos también a Analía. Y también vamos a estar en el segundo, digamos, o tercer bloque, vamos a estar abordando otro tema, también vinculado a la tierra, ¿no es cierto? Sí, es lo que está pasando en la zona del Parque Pereira, en La Plata, Berazategui, ¿cierto? El Parque Pereira se comparte entre los municipios de Berazategui y La Plata. Y sí, como pasa en Esteban Echeverría, como pasa en tantos lugares más del país o de toda Latinoamérica, está pasando eso, ¿cierto? El desconocimiento de que el origen de nuestros alimentos es el campo, es la agricultura familiar, y el avance entonces del agronegocio, del negocio inmobiliario, del negocio urbanístico, que no le importa avanzar sobre humedales, no le importa avanzar sobre tierras fértiles, no le importa despojar a las familias trabajadoras del campo, y tampoco le importa la producción de alimentos de buena calidad, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos entrevistando en lo que es el Parque Pereira, que es un extenso parque que llega desde La Plata y Berazategui hasta las orillas del río, ¿no? Comprende toda la humedad del río también. A integrante de la Asamblea de Defensa del Parque Pereira, creo así se llama, después sabremos bien. Y a la jefa de guardaparques del Parque Pereira, que es Alba Ale. Bueno, también tendríamos que decir que parecería que Esteban Echeverría o el Parque Pereira están lejísimos de acá, y que nosotros tenemos una problemática acá y que ellos tienen una problemática allá. Y yo creo que tendríamos que empezar a juntar todos los bonaerenses, los argentinos, como se quiera llamar, tendríamos que empezar a juntar que ocurren cosas en todas partes, no solamente en el Parque Pereira, Esteban Echeverría. Acá hubo la UTT, tuvo una serie de conflictos en la zona de saliente de La Plata para este lado, digamos más cerca de Verónica. Nosotros tenemos acá un convenio municipal con la UTT, creo que, ¿no? Vos corregime porque yo a veces la cooperativa avícola que van a hacer, que está en el costado de la ruta, digamos. Entonces se vuelven a repetir, digamos, las mismas situaciones: falta de tierra, gente que quiere trabajar y que quiere trabajar en su tierra, que los alquileres son abusivos. El Parque Pereira tiene un régimen de canon anual que lo maneja el Ministerio de Asuntos Agrarios, digamos. Entonces está la tierra, que en general está vacante, y está el trabajador que quiere trabajar la tierra. Y estamos nosotros, con ellos justamente, porque ellos también lo hacen, tratando de que ese trabajo de la tierra sea un trabajo agroecológico, respetando a la Pachamama y tratando de que sea lo más natural posible, porque estamos convencidos que con alimentos sanos y naturalmente producidos nosotros vamos a tener mejor salud. Y esta época de hoy, que está infectada por el COVID, digamos, un organismo bien alimentado no quiere decir que lo resista, pero tiene más posibilidades, al estar su sistema inmunológico de cada una de las personas más activo, tiene más defensa para este tipo de problemas, ¿no? Claro, tiene más defensa, y además la producción, al ser sana, no genera esa contaminación que también nos enferma, ¿no? De las aguas, del aire. Claro, y no destruye ecosistemas, ¿no? Que es lo que tiene que ver directamente con el tema del COVID. Claro, producto de la destrucción de que la naturaleza. Que es otro tema, que aunque estemos acá en una localidad, hoy hablando en vivo, digamos, en una localidad de 2.000 habitantes, y los otros estén en localidades de millones de habitantes, lo que también nos une es que esa salud tiene que ver con el hacinamiento, digamos, ¿no? Como el hacinamiento y cómo la gente tiene que comer lo que dice la góndola y no puede tomar decisiones sobre lo que come, como podríamos hacer los que vivimos en lugares de 2.000 habitantes, de 10.000 habitantes. ¿no? Sí, se entiende todas las problemáticas como se sintetizan en una... En pos de lo que vos decías, Ernesto, de convocar, de juntarse, iguales problemáticas, es que acá en el distrito se ha dado puntapié inicial a lo que se llama la Coordinadora de la Memoria y el Ambiente. Ajá. Y la coordinadora es una herramienta importante, estoy leyendo parte del documento que quedó plasmada esa coordinadora, y dice que la coordinadora es una herramienta importante para proponer estrategias que superen las acciones individuales, las viejas prácticas en el manejo territorial por parte de los distintos poderes locales a la fecha no han resuelto, a nuestro parecer, los problemas de fondo que subsisten en el territorio. Proponemos un cambio de paradigma civilizatorio que sostenga la defensa de la vida, crecer con dignidad, promover y desarrollar las actividades culturales. Y hace hincapié para el logro de esos objetivos en 7 puntos, que son: 1, la democratización en las decisiones del territorio con la participación de la comunidad, ONG locales y regionales; 2, considerar a la naturaleza como sujeto de derecho; y la memoria de las luchas como una guía de lo por hacer; 3, transición hacia un proceso productivo de vida compatible en armonía con la naturaleza y lo humano, no a los agroquímicos y sí a alimentos orgánicos y saludables; 4, desarrollo turístico supeditado a la preservación de procesos ecológicos esenciales, en donde el concepto de la naturaleza como sujeto de derecho es central; 5, conservación de los recursos naturales y diversidad biológica del lugar; 6, el crecimiento ilimitado de lo urbanístico, lo demográfico y lo económico como eje del desarrollo territorial no es viable para la supervivencia humana y la relación armónica entre la naturaleza y el humano, por lo que proponemos un crecimiento en armonía con la naturaleza y el ambiente; y por último, el punto 7, promover y desarrollar las actividades culturales del territorio. Ese primer documento está plasmado por unas organizaciones que es como APDH del distrito de Punta Indio, Concosur, que se mueve en todo lo que es el tema del parque costero y del ambiente de esa zona, Amigos del Parque y la FM comunitaria de Punta Indio, ¿cierto? La 100.3. Bueno, ese celebramos primer... entonces sí, la creación de la Coordinadora del Medio Ambiente y la Memoria, porque parece y ya sabemos además de con quiénes cuenta, así que vamos por un buen camino. Empezando sí, ahí. Y en los términos del agroecologismo político también, yo diría que faltaría un punto de revisar, digamos, que es que nosotros somos un municipio saludable. Uh-huh. Si bien esto está trabajado, digamos, desde toda la organización estatal para nombrar al municipio saludable, faltaría la pata de que nosotros, como habitantes del municipio, hiciéramos fuerza por transmitir esa salubridad de nuestro municipio en hechos concretos y diarios todos los días. Que una de las cosas culturales que hacemos nosotros es estar en esta radio hablando de este tipo de cosas. Pero no nos olvidemos que tenemos un municipio saludable. Bueno, ahí o estamos. Nombrado saludable. Sí, sí. Bueno, muy bueno eso. Con ¿eh? Este programa, que como viene tan cargadito, me parece que ya deberíamos hacer una primer pausa para llamar a nuestra entrevistada. A ver qué dice Reinaldo. Familia cerca de mi rancho,

desde Monte Grande, Esteban Echeverría. A ver, ¿nos escuchás bien, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana. A este programa después se repite en distintos horarios, así que a veces saludamos diciendo buenos días, buenas tardes. Pero sí, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, sé que me gustaría por ahí que te presentes, para los que obvio no te conocen. Yo un poco les estuve contando a mis compañeros acá cuando nos conocimos hace casi 16 años. Pero bueno, vos hacés una pequeña presentación. Bueno, vale. Bueno, mi nombre es Analía. Soy miembro de una asociación civil que está acá en Esteban Echeverría, ya hace 20 años. Trabajamos en el tema de la producción, estamos vinculados a la producción de alimentos y de plantas ornamentales, y trabajamos con personas en situación de desventaja, jóvenes y adultos con discapacidad, y también nos vinculamos con los agricultores familiares de la zona. La organización en la que yo formo parte se llama El Puente Verde, y nuestra organización a su vez forma parte de una organización provincial, que es la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo, Ani, gracias por la presentación. Hoy estamos, especialmente vamos a tocar el tema, digamos, de la tierra, y charlábamos un poco antes de que te podamos llamar sobre lo que es los conflictos que hay en relación a la tierra, y que la agroecología especialmente, digamos, trata de visibilizar, ¿no?, estas tensiones y estos conflictos. A veces sin poder dar respuesta realmente, porque son muchas las situaciones y a veces son pocas las manos, ¿no? Pero por lo menos ayudar en la visibilización de las situaciones. ¿Querés contarnos un poco lo que vamos a después charlar también con Josefina? Bueno, sí, a mí me parece, digamos, que en contexto tenemos que hablar de la agricultura familiar, de la producción de los agricultores familiares en las zonas periurbanas, y el conflicto por el recurso, digamos, de la tierra, y la cuestión que tiene que ver con la tierra para el que lo trabaja, tener recursos para la vida y la reproducción de la vida de las familias, y obviamente que estas familias que eligen producir alimentos agroecológicos para ofrecerle a sus vecinos en las zonas urbanas son muy valiosos, pero para algunos son muy valiosos y para otros son un obstáculo. Si uno, digamos, lo ve simplemente como un recurso económico a la tierra. Y digamos, si no pensar en los servicios que los agricultores familiares están ofreciendo a la comunidad. Entonces, bueno, frente a esta situación de conflicto, está la familia Liebrich, que nosotros la conocemos hace ya 10 años, casi 11 años, a partir de que se inició el conflicto con un desarrollador de un country, que es una persona, digamos, que desarrolló primero un country que está funcionando, se llama Brickland, que es un country muy importante en Esteban Echeverría, y que tiene objetivos de correr a diferentes familias y diferentes personas que están en esa zona para poder desarrollar otro country. Ese espacio físico, digamos, la familia produce producción ganadera, ellos son productores de cabras y de vacas, desde más o menos mediados de los años 70. Ellos son agricultores familiares de toda la vida, y producieron y criaron a sus hijos, y sus hijos pudieron ir a la universidad a partir de ese trabajo, digamos, simplemente y con tanto esfuerzo de ser agricultores familiares y comercializar su producto. Ellos no tienen otro ingreso que no sea la producción. Y se enfrentan, digamos, con personas que son recurso económico, porque están expuestos a todo. Tienen recurso económico y vínculos políticos, judiciales. Entonces, el agricultor familiar, que por lo general no tiene tanta formación como para poder defender sus derechos, se encuentra, digamos, con personas que están dispuestas a todo, que vienen con una máquina y pasan por arriba todo, sean personas, animales, producciones, alambrados. Nosotros, cuando nos vinculamos con ellos, ellos habían tenido el primer ataque de esta persona, que se llama José Sapir, y vino una patota y la atacó físicamente a Josefina, que es la señora que van a entrevistar a ustedes, y a todos sus animales. La golpeó a ella, la golpeó de una manera brutal, y también mataron parte de sus animales y usurparon su predio. Ellos, con mucho esfuerzo y con el apoyo de organizaciones y organismos del Estado, lograron poder mostrar que ellos tenían la posesión de la tierra y les devolvieron la tierra, es decir, que a los usurpadores los sacaron. Y pasaron muchos años y ahora esta persona vuelve de vuelta con diferentes artimañas económicas. Viene una persona desconocida a decir que es propietario, que tiene un título de propiedad y que ellos son los usurpadores, y un montón de cosas. En el medio de esto, a esta familia le acusaron miles de cosas, de agresión, de intento de asesinato, de cualquier cosa, para tratar de correrlos. Entonces la cuestión judicial también está muy fuerte en este tipo de conflictos, y las personas que tienen recursos económicos se manejan muy fuerte con los vínculos judiciales. Bueno, no sé si les puedo aportar más. Creo que has dado un marco muy amplio, me parece que está bueno para que nos hagamos una idea. ¿Cómo lo sienten ustedes? Acá te cuento que está estamos entrevistando, está Hugo Mairó, Ernesto Petroni y Guillermo Eliate. ¿Qué dicen ustedes? No, a mí me suena este relato, me suena en esta intención de que en todos los lugares pasa lo mismo, ¿no? Aparte de la lucha de pobres contra pobres, digamos, manejada por las entidades de poder para conseguir pobres que peleen contra otros pobres, digamos. Me da la sensación de que, porque nosotros acá en Punta Indio tenemos varios casos de ese tipo, digamos, ¿no? O sea, gente que viene con papeles a decir que son los dueños de la tierra, o gente que dice que tiene papeles, que digamos que están viviendo y que dice que tienen papeles. Este tema de los títulos parece que la Revolución Francesa no lo pudo solucionar, y estas cosas pasan tanto a 100 kilómetros de acá, como a 200 kilómetros más al sur, y que es evidente que los pobres, que somos pobres, tendríamos que ponernos a conocer bien lo que tenemos que conocer para enfrentar este tipo de abusos, digamos, de manera organizada. Por eso, nuestra solidaridad con vos, que estás ayudando, y con Josefina, que vamos a hablar más luego. Hola, Analia. Tenía entendido que esta familia tiene propiedad sobre la tierra. ¿Esta familia? Tiene propiedad sobre la tierra. Sí. Son los dueños. Claro, son los dueños, por eso. Sí, claro, lo que pasa es que le disputan esa posesión. Claro, ellos tienen un boleto de compraventa, pagaron los impuestos y sobre todo tienen la posesión. Sí. Que a partir de un conflicto judicial, un juez determinó de que ellos tienen la posesión hace muchísimos años. Este conflicto tiene 10 años, pero ellos hace muchos años más están ahí. Tienen un montón de documentación de desde cuándo son productores ganaderos, desde cuándo están registrados en el SENASA, en el RESTA, que son agricultores familiares, y aparte testigos, de que están en ese predio produciendo hace muchísimos años. Entonces, no es que pasaron 5 años, pasaron muchísimos años, es decir, sus hijos tienen hijos, y ya estuvieron ahí, digamos, en ese proceso productivo, fueron a la escuela, fueron a la escuela secundaria y a la universidad y se recibieron. Y, entonces, perdón que te interrumpa, ¿no? ¿Y la justicia ahora qué dice con respecto a esa tenencia que le fue otorgada a la familia? Porque vos dijiste que le estaban, que estaba gente amenazando la tierra con títulos de propiedad y qué sé yo. O sea, ya hay un título de propiedad o una tenencia o lo que sea de forma judicial que ha sido otorgado a la familia Liemich, ¿no? ¿Cómo es el apellido? No sé bien. Sí. El tema, digamos, es, estas son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Sí. Es como que vos, es decir, ellos tienen esa posesión, ¿sí? Pero como no tienen el título de propiedad, digamos, que se lo haya otorgado nadie, sí. Entonces, constantemente tienen que mostrarle que ellos tienen la posesión. Entonces, en estas discusiones que nosotros venimos intentando como organización, en apoyo con organismos del mundo, como la Secretaría de Agricultura Familiar, como el área de SENASA de Agricultura Familiar INTA, propusimos, digamos, que el municipio haga un registro de poseedores. Sí. Entonces, ¿quiénes son los poseedores y cuáles son las documentaciones que tienen? Porque el tema es que hay una ley, que es la ley Pierri, pero esa ley Pierri no está adecuada para la producción agropecuaria. Es para la vivienda urbana, unifamiliar. Entonces, no hay mecanismos judiciales para que el municipio le otorgue el título de propiedad que quizás sí se lo otorgaría a una familia que hace más de 20 años está viviendo en un predio y vive ahí y le da la propiedad. En cambio, como es una producción, es un predio que se utiliza para la producción, no un predio que se utiliza para vivir, no está todavía armado el mecanismo judicial para poder hacer eso. Entonces, ahora la provincia está armando este registro de poseedores en diferentes distritos para poder hacer que los poseedores puedan documentar hace cuánto tiempo que poseen esa tierra y que la dedican a la producción agropecuaria, el mismo mecanismo. Entonces, es una adaptación a esa ley que todavía no está. Entonces, lo que sucede es que yo tengo resuelto algo con este juez, inicio algo en otro juzgado. Entonces es como que le tengo que volver a contar todo el cuento al otro juez. Esto pasa, digamos, en la cotidianidad de la vida que nos pasa a nosotros, digamos. Y que las personas que tienen recursos económicos, pues que le parece que es más amigo, y entonces le cuenta el cuento a ese juez y entonces dice, no, pero acá ese señor me dice que es propietario. Y entonces, disculpen, ¿eh? No sé. El señor Liemich dice que es poseedor. Y entonces empieza un litigio nuevo en donde hay que hacer esfuerzos para poder mostrar que soy poseedor hasta que esa ley se pueda poner en práctica. Y entonces, ¿quién gana? Que tiene recursos económicos. Para sostener toda la disputa. ¿Y quién tiene hoy por hoy la potestad de darle la propiedad a ellos? ¿El municipio o la provincia? ¿Esa tierra originalmente que era? ¿Era fiscal provincial o municipal? No, es fiscal. Es privada. Es privada. Por eso, ni la provincia ni el municipio, sino que es algo judicial. El municipio judicial actúa sobre tierras privadas que no estén en litigio, litigio judicial. Cuando ya empieza un conflicto de intereses entre dos partes, el municipio no puede accionar y la provincia tampoco, porque entra, digamos, en la palabra de uno contra la de otro, y entonces ahí lo que se tiene que mostrar son pruebas. Y hoy si nos sumamos a una lucha para conseguir que las familias agricultoras tengan su lugar y que dejen de temer por lo que es su fuente de trabajo, ¿no? su medio de vida, el lugar donde se formó la familia, como decías vos, ¿qué es lo que hace falta? ¿Luchamos para qué? ¿A quién le estamos reclamando? ¿Cuál es el reclamo? ¿A quién le tenemos que reclamar? ¿A quién le tenemos que levantar la voz? A mí me parece que lo que hay que dar es visibilidad, porque en el conflicto del año 2010 nosotros logramos dar visibilidad y que el Poder Judicial pudiera poner, digamos, en esa balanza extraña que tiene el Poder Judicial el peso que tienen las pruebas que tiene la familia frente al peso que tienen por ahí las pruebas que son más económicas del desarrollador del country. Sí, sí. Porque si no, digamos, las pruebas que tiene la familia empiezan a tener cada vez menos peso, aunque deberían tener el peso judicial que corresponde. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Sí, decime te hago una pregunta. El juicio de que dicen de usucapión o 20 añal, ¿eso ya lo iniciaron? Lo que pasa es que el juicio de usucapión queda, digamos, cuando se inician este tipo de cuestiones de litigio, entonces no se puede realizar el juicio de usucapión. Y aparte, también se necesitan recursos económicos, porque cuando iniciás el juicio de usucapión, vos lo que tenés que hacer es contratar a un agrimensor que mida el predio y que constate un montón de cosas técnicas, y que eso cuesta un montón de plata, claro, que el productor no tiene. Había en este caso, Ani, ahora ya vamos a ir de a poquito terminando la entrevista, porque ya la vamos a llamar a Josefina. Sí. Pero había un programa, ¿no?, que había empezado el municipio con agrimensores municipales para hacer los planos y ese tipo de cosas. En estas gestiones que nosotros hicimos en al fin del año pasado, cuando tuvimos reunión con la gente de tierras de la provincia, tierras de la provincia le ofrece al municipio los agrimensores de la provincia para poder hacer la agrimensura de todos los predios de ese listado de poseedores. Bien. Es decir, lo que faltan son herramientas para que las cosas sean más fáciles. Porque si no, obviamente, digamos, el que tiene menos recursos es el que pierde, pero no pierde porque no tenga pruebas suficientes, sino porque no tiene recursos para sostenerlo. Claro. Para todo eso también tiene que haber un abogado. Y ahí, otra cosa que veíamos en las redes, yo les compartí acá a mis compañeros algunas notas de los otros momentos de conflicto, y estaba, bueno, la cuestión de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones como ayudando ahí a visibilizar, a contener a los productores, a apoyarlos. ¿Cómo la ves a esta familia en relación a las organizaciones en este momento? Y bueno, la situación es medio, digamos, ellos se enmarcan en lo que es la agricultura familiar, que son agricultores familiares y están registrados, y son productores agroecológicos, y en el marco de eso, digamos, las organizaciones que están vinculadas a la agricultura familiar adhieren, digamos, a los pedidos de ayuda y de reconocimiento de que son estos productores los que están ahí. Hay un montón de instituciones que reconocen y conocen el caso de la familia Liemch de hace un montón de años. Pero el Estado sigue sin tener las herramientas y las estructuras para resolver el problema de tierras en todo el país. Porque el conflicto de la tierra para el que produce alimentos, que sea lo que fuese, ¿no? Sea producir soja o hacer country. La cuestión es inmobiliaria, porque el que produce soja le alquila a alguien. ¿Quién es el que se queda, digamos, con la renta de eso? No es el agricultor familiar. Bueno, muchas gracias, Dani. Te estamos en otro momento comunicando también. Y cualquier cosa que vos tengas ganas de comunicar, podés acá usar el micrófono. Me despido acá, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Analia. Gracias, bueno, muchas gracias a ustedes por dedicar el tiempo para poder visibilizar este tipo de cuestiones. Y bueno, obviamente a nosotros nos interesa poder replicar este tipo de entrevistas para que otras personas conozcan la realidad de lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Vamos entonces a una pequeña pausa musical, ¿le parece, Reinaldo? Solo recuerdos me quedaron de tu corazón, y aunque pasa el tiempo, sigo muriendo de amor. Y en la distancia, más te quiero por el amor que dejaste aquí muy dentro de mi corazón. Como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero te gusta oírla. Este me entusiasmó mucho la calidad. Acabamos de escuchar Los Redonditos con el tema Un poco de amor francés. Bueno, Natalia, tenemos la otra entrevistada, que es Josefina, es la propietaria, ¿no? Sí, de este terreno del que estamos hablando, en Esteban Echeverría. Ella es la productora, yo la conozco desde hace bastante tiempo. Ella tuvo muchísimos oficios a lo largo de su vida. ha sido carnicera, o sea, sabe carnear, sabe manejar el cuchillo, sabe comercializar los productos, es muy hábil. Ahora está con la producción, creo que están las pariciones, está con mucho trabajo y se le vino encima todo un tema de conflicto que ya estuvimos un poco presentando, pero la tenemos ahí en línea, a ver si nos escucha. Josefina, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Sí, acá estoy, un poco engripada, pero en la lucha. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Josefina. Buenas noches. Un gusto. Con barbijo, ¿eh? Josefina, recién estuvimos un poco charlando con Analía, contando. Nos gustaría que te presentes para la audiencia, si bien algunos memoriosos te recordarán, porque vos ya estuviste en nuestro programa. Estuve la vez pasada hablando sobre proyectos que tenemos como familia. Exactamente. Y ahora nos gustaría que te presentes por ahí para los que no te conocen. Vos, ¿en dónde estás? Nosotros estamos acá desde Pipinas, estamos hablando lo que vendría a ser, la costa del Río de la Plata, la zona que va hacia el mar, ¿no? Hacia la Bahía de San Borombón. Hacia la Bahía de San Borombón, y desde acá, imaginar dónde es que vos estás. A ver, contanos un poco. Nosotros estamos justo detrás del regimiento del cementerio de Esteban Echeverría. Mi dirección es José Hernández 3775. Exactamente. Es una zona alejada, digamos, del centro de Esteban Echeverría. Cercano a La Plata, ¿no? No, son como 50 kilómetros. Bueno, de La Plata. Sí, pero digo. Bueno, está bien. Para el oeste, para el lado del oeste sería. Claro, sí, podría ser un poco. Allá le dicen el sur. Pero ajá. En realidad acá para nosotros sería el norte, entonces, claro. Pero estamos contando un poco, ¿hace cuánto que vos estás produciendo y qué es lo que producís ahí en Esteban Echeverría? Mira, nosotros producimos todo, de todo un poco. Hacemos queso de cabra, queso de vaca. Tenemos una pequeña huerta que es para consumo, pero también los excedentes los vendemos. Tenemos un poco de gallinas, que también pasa lo mismo, porque no me gusta utilizar los huevos que se compran. Entonces, tengo mi propia producción y los excedentes los vendemos. Y hace 40 años que estamos nosotros acá viviendo. Mis hijos nacieron acá, se criaron acá, corrieron y jugaron a la pelota en este campo. Tengo fotos de lo que les estoy diciendo, porque cuando mis hijos eran chiquitos salían de la casa y iban a jugar a la pelota. Los chicos de acá del barrio venían todos a jugar con ellos, porque nosotros no les dábamos permiso a que se vayan a jugar a otro lado, pero sí que vengan todos. Y de paso, como tenía mucha leche, le hacía chocolatada a todos los chicos y contentos. Qué bien, esa imagen me gustó. Y ese mismo espacio donde vos estás, ese que estás sufriendo ahora, esta situación, digamos, con la posibilidad de que los desalojen y la incertidumbre, ¿no?, frente a la producción en ese lugar. La verdad que sí, porque justo en el lugar donde están reclamando ellos, están los chivos con viene un camión de ramas que pone las ramas en ese predio, las chivas comen las ramas, las hojas. Teníamos la intención de contratar una chipeadora, sí, para hacer chipeado de las ramas y producir algún sustrato. Claro, sí. Ahí queríamos plantar los mamones también en un sector, pero vino la máquina y nos sacó todas las ramas, las puso a quemar. Vinieron con una orden de requisa. Para requisar. Sí, una orden de requisa. ¿Y quién la firma eso? El juez Mafuchi Mor. Claro, un juez de Loma de Zamora. ¿Qué es un juez penal? Claro, sí que la mayor parte de los problemas que tenemos en el campo, porque mis hijos tienen son también productores agropecuarios en un terreno más al fondo de donde estamos nosotros. Y todos los problemas los tenemos con el juez Mafuchi Mor. La mayoría. Y este hombre, el Sapir, que es dueño de un campo, de un country, perdón, que él hace lo que quiere acá en Esteban Echeverría. Tiene las calles cerradas, vino de Nación a comer, intimarlo a que abran las calles, nunca las abrió. La casa de mi nieto está a 100 metros y tenemos que dar una vuelta de 2 kilómetros para ir a la casa de mi nieto, teniendo la calle que va directo a unos 100 metros. Claro. Este hombre, en Esteban Echeverría, hace lo que quiere. Claro, y eso es lo que hablamos, por ahí estructuras de poder que después... generan también el poder a través del dinero con la especulación de la tierra, ¿no? Porque para algunos la tierra es un recurso para producir alimentos y salud, y para otros es una especulación para fraccionarla y venderla en el marco de un country, ¿no? Que ganan mucha plata. Es que nosotros estamos luchando justamente por eso. Lo único que nosotros sabemos hacer es producir en la agropecuariamente. Exactamente. Toda la vida producimos y no sabemos hacer otra cosa. Por eso es que luchamos tanto por nuestra tierra. Pero tenemos ese problema, parece un feudo del medioevo todo esto. Sí, todo nosotros sabemos que... Mira, yo te creo perfectamente porque... Nosotros sabemos a nivel país, inclusive, lo que estamos viviendo hoy con lo que es la Corte Suprema y los fallos totalmente, desde mi punto de vista, arbitrarios que está sacando sobre distintos temas. Y por supuesto que si la parte de arriba, digamos, la Corte Suprema tiene tan mal funcionamiento, tan mal desempeño, ¿qué podemos esperar de los jueces? Digamos más más de abajo, ¿no? Que claramente están vinculados al poder económico. Así que me parece que es muy importante, Josefina, esta lucha que estás dando y esta importancia de visibilizarla a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Vos frente a esta situación de conflicto, lo que se te ocurrió ayer fue ir a la puerta de la municipalidad y sentarte con un cartel, ¿no? Poner tu cuerpo a luchar con un cartel y la gente te sacaba fotos, ¿no? Y la subía a las redes sociales apoyándote. Sí, sí, les agradezco muchísimo a la gente. Porque ellos podían pasar y hacer como si no me vieran y estaba todo bien para ellos. Pero no. Pero estoy profundamente agradecida a la gente porque se interioriza por las cosas. Tienen ganas de ayudar y eso es buenísimo. Bueno, la verdad que acá nosotros vamos a estar para visibilizar este conflicto. Ya estamos anotando acá el nombre del juez, estamos también buscando, ¿no? Digamos, por ejemplo, recién veía acá mi compañero que hay un asesoramiento jurídico gratuito para productores, dice de la Universidad de La Plata. He visto que te mandaron la gente del Grupo La Mateada el tema de la defensoría, ¿no? Como que uno trata de decir, bueno, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo conectar con alguien que te pueda brindar un buen asesoramiento, un buen acompañamiento? Y creo que si todos buscamos, se va a dar, ¿no? Creo que visibilizando y... Mira, Lo vas a lograr, Josefina. Después de tanta injusticia, porque esto no es ahora, esto fue siempre así. La lucha nuestra comenzó desde que vino este hombre Sapir a la zona. Porque quiere las tierras que tenemos a toda costa y sin pagar nada. Josefina. No solo en la tierra, se va a la comisaría, se sienta en el sillón del comisario y le dice, le digo que nos pasó, yo soy la justicia. Está la indignación que tengo, que me dio mucha vergüenza ir ayer a hacer la protesta, pero es mi único, mi única arma que tengo. Ya todo lo, como es, lo hicimos para seguir luchando, pero no hay resultados. Chocamos contra una pared. Josefina, ¿y qué apoyo hay del grupo así de productores, de asociaciones de productores? Ayer la acompañaron en la protesta. Tenemos una asociación, somos parte de una asociación de Esteban Echeverría de productores. Sí. Pero todos los productores también tienen el mismo problema. Todos tienen problemas con las tierras. Todos quieren, el poder que tiene la gente de los country es terrible, que nadie nos escucha. Claro. Bueno, Josefina, por ahí... ellos están luchando contra los problemas que ellos tienen. Claro, además en un contexto de pandemia, ¿no? Donde, digamos, todos los trámites estos se han parado porque ellos habían iniciado... esto lo contaste vos, Josefina, esto que ustedes habían iniciado la escrituración, ¿no? Pero, digamos, sí, con todo esto de la pandemia la también esto se frenó de bastante. La municipalidad. A través de la municipalidad. Sí. Pero bueno, me parece que es importante, si seguimos difundiendo y visibilizando, yo creo que es más posible que se comprometan los poderes que tienen que comprometerse. Así ¿quién que... es el intendente ahora de Esteban Echeverría? Fernando Grey. Y le agradezco también al señor Cañete porque se interioriza hasta por nuestro problema y hoy nos llamó, así que vemos qué se hace. Me dijo que... se lo dijo a mi hijo que como en la escritura pública va viendo en popa, así que estoy contenta en eso. Muy bien. Tengo miedo de que vengan y con una topadora y mira, ya teníamos una construcción para la casa de mi hija en el terreno, vino y me sacó toda la construcción de adentro de la tierra. Sacó todas las columnas, tiró todo abajo. Sí, impunidad total, el poder del dinero. ¿Cómo puedo recuperarme de todo eso? No, es muy difícil porque además uno vive en la incertidumbre constante de que esta gente vuelva una vez y otra vez a lastimar, ¿no? Y a romper lo que son los espacios de trabajo y de vivienda. Claro, mira, yo lo único que quiero es vivir tranquilo. Nosotros vivimos todos acá juntos. Tengo 6 y mis 6 hijos están acá cerca nuestro. Yo lo único que quiero es que me deje tranquila, quiero vivir tranquila. Quiero seguir produciendo, que es lo único que yo sé hacer. Ustedes me pueden preguntar de los animales, de las plantas, de lo que sea, y yo le voy a saber contestar. Ay, Josefina, la verdad que te necesitaba estos días, vos sabés que... tuve con un tema ahí en una carneada y necesitaba tu mano realmente que me ayudes. Mira, te vamos a estar llamando para charlar de otros temas productivos, y por supuesto que acá el micrófono lo tenés abierto para cualquier cosa que quieras difundir. Te mandamos un saludo muy grande y nos despedimos acá desde el Guiso Soberano. Te agradecemos, Josefina, la comunicación y mucha suerte y mucha fuerza para esta lucha que estás dando. Mira, les agradezco muchísimo porque lo mismo que te dije hace un ratito te lo vuelvo a repetir. Hay gente que todavía se preocupa por el prójimo. doy gracias muchísimas a las mateadas de agricultoras familiares, que fue un apoyo terrible para mí. Sí, para mí también, son grupos lindos. Ellas me hablaban, me decían fuerza, me daban aliento, y no tienen idea de lo bien que se pasa. Te mandamos un saludo y mucha fuerza, bueno, Josefina. Un abrazo, Josefina. Fuerza, Josefina. Saludos. Gracias. Gracias a ustedes también les digo por haberse preocupado por mí y por mi familia. De nada, gracias. Que tengan suerte. Abrazo, fuerza. Bueno, aquí estuvimos entonces con Josefina, una productora caprina, una productora ganadera, Esteban Echeverría. Agroecológica, ¿no? Así que bueno, vamos a un tema musical, ¿les parece? Sí, y seguimos después, Hugo, con las otras entrevistas. Las otras entrevistas del Parque Pereira. Buenísimo. Buenas, estamos acá. ¿Y qué? Luna tucumana por Mercedes Sosa. Ahí está. Eso es lo que reclamaba a Hugo. Sí. Pero yo lo estuve distrayendo al operador, por eso no anotó. Pero todos sabemos que era la negra Sosa, la afinada, cantando Luna tucumana. Está bien. ¿Tenemos el otro entrevistado en línea, Hugo? Claro, ahora vamos a ir a otro problema así de... de tierra, de avance sobre la tierra de productores, sobre el avance de tierra de humedales. Y este problema se da en lo que es la reserva de biosfera de Parque Pereira. Y en principio vamos a hablar con alguien de la asamblea de... Bueno, vamos a dejar que se presente él, creo que es Asamblea en Defensa del Parque. Fernando Glenza, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Hola, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se te escucha bien, perfecto, bien. Muy bien, compañero. Me alegro. No, estaba diciendo que no sabía bien cómo se llama la... Creo que es Asamblea en Defensa del Parque, ¿cierto? O algo parecido, ¿no? Sí, el nombre es un poco largo porque Asamblea de la Reserva de Biosfera Pereira y La Ola. Ajá, muy bien. Y ustedes aquí tienen muy cerquita otra reserva de biosfera. Sí, la del Parque Costero del Sur. Claro, exacto. Y esa es una categoría que otorga la UNESCO a espacios que tienen determinadas características, en donde a diferencia de otras reservas naturales o parques nacionales, por ejemplo, como tiene la Administración Nacional de Parques Nacionales, se permite la participación y el desempeño de la actividad humana, porque esto está enmarcado en un programa de la UNESCO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, que busca justamente con un programa que se llama El Hombre, sentido genérico, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? El hombre como ser humano y como la biosfera. Claro, justamente una relación armoniosa del ser humano en el ambiente al cual pertenece. No como una cosa distinta. Sí, como algo más del ambiente. La idea es la presencia del hombre dentro de esas reservas, produciendo, pero produciendo de manera sostenible, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De las reservas. Exacto, producir, ahí se permite la actividad humana y se promueve que sí, como decías, que sea sustentable, que sea amigable con el ambiente del cual uno forma parte, ¿no? Porque hubo viejas concepciones conservacionistas en donde, bueno, preservar los espacios naturales, pero que no estén antropizados, o que el hombre no haya intervenido, ¿no? Pero bueno, nosotros somos parte de la naturaleza, creo también, y bueno, el desafío que lleva adelante la UNESCO con la Reserva de Biosfera es trabajar en eso. Bueno, y ahora con fines tan nobles, las reservas de biosfera, ¿cómo es que se encuentran amenazadas entonces? Bueno, sí, yo te escuchaba que decían, bueno, ahora tenemos otro problema. Parece que tienen o tenemos una colección de problemas, ¿no? ¿Qué? Imagínate. Bueno, es la lucha por el territorio también, ¿no? Del cual formamos parte. Y no, resulta que... Voy a hacer, si tengo un chiquitín de tiempo, un poco rescatar la historia del Parque Pereira y La Ola, sí, la Reserva de Biosfera. ¿Sí? Dale, sí. Porque el Parque Pereira era un territorio que estaba a cargo de una familia, los Pereira y La Ola, que hicieron un desarrollo muy interesante, si uno lo ve desde el punto de vista del espíritu de época. Trajeron un montón de especies arbóreas exóticas, ¿no? En este caso exóticas, hicieron parques al estilo francés, construcciones que tienen un valor cultural muy importante, y además zonas de pastoriles y algunas áreas que no habían sido tocadas, que estaban en su estado original, como los humedales que están a la vera del estuario del Plata, ¿no? El parque tiene 10.248 hectáreas, es mucho más grande que algunos municipios, es más grande que el municipio de Berisso, de Ensenada, lo tenemos acá cerca, y previamente a su expropiación a la familia Pereira de Iraola, se detecta que la familia estaba parcelando la estancia en vistas a comercializarla, o sea, ¿no? Parcelarla en pedacitos, porque bueno, el crecimiento de la ciudad de La Plata y de la ciudad de Buenos Aires, su conurbano, hacía de que tuvieran un valor inmobiliario importante. Entonces, el gobierno del gobernador Mercante, en el 49, y un poquito previo, detecta esta situación y, bueno, decide expropiarlo. El gobierno nacional del gobierno de Perón decide expropiarlo para hacer un parque, y quizás un parque nacional, para que sea usufructo de la ciudadanía, ¿sí? Y preservar toda el aporte que había hecho los Pereira y Iraola, y preservar además de toda la implantación de especies y parques y monumentos y casonas y demás, además preservar en un conjunto también las áreas que eran esenciales, como los humedales. Esta es la historia del nacimiento del parque, que tiene 1.200 hectáreas destinadas a fomento de la agricultura, y se invita a productores familiares, hortícolas fundamentalmente, a que se radiquen en el lugar con un permiso provisorio de usufructo, en el marco de esto, de fomentar la agricultura y proveer de alimentos a las poblaciones vecinas. Eso ocurrió en el 49. En el 55, el proyecto de Perón y de Mercante quedan inconclusos, por los motivos que ya conocemos. Hubo un golpe de Estado, una dictadura sangrienta, y de aquel momento a casi la actualidad, las familias agricultoras que se radicaron en el parque quedaron a la buena de Dios, ¿no? Abandonadas, sin un proyecto que las contenga. Y el parque, bueno, siguió así hasta que en el año 2006 se conforma una unidad formuladora para proponer que el parque sea reserva de biosfera y dotarlo de mayor protección. Se hace un trabajo consensuado entre guardaparques, organizaciones de la sociedad civil de ese momento, la propia provincia de Buenos Aires, y pide la categorización como reserva de biosfera, que es otorgada en 2008 por este organismo de Naciones Unidas. Cada 10 años el organismo de Naciones Unidas tiene un comité de expertos internacional que hace la evaluación sobre los avances para mantener la categoría de reserva de biosfera. Esto es, tener una zona núcleo, una zona de protección amplia, en donde en este caso concuerda con la zona de humedales, que hay estudios que consideran de que es el área de biodiversidad más importante de la provincia de Buenos Aires, habría que verlo, y después preservar todo lo que tenga que ver con lo educativo y lo cultural también, que el territorio contiene, ¿no? Y bueno, resulta que en 2018, anterior gestión política, partidaria, incumplió los requisitos que está pidiendo la UNESCO, y empezamos a tener un tiempo de descuento en cuanto a que si no se cumplen los requisitos se podría perder la categoría, ¿no? Y esto sería, verdad, una cosa muy grave, porque pondría en evidencia el escaso interés que tiene la nación argentina en cuanto a la preservación de sus áreas naturales. ¿Cuáles son esos requisitos que piden? Que piden Naciones Unidas, entiendo, ¿no? Sí. En principio, que se conforme un comité de gestión de la reserva. Ajá. Toda reserva de biosfera propone UNESCO que tenga un comité de gestión que debe estar integrado por el Estado, en este caso por los organismos de la provincia que tienen injerencia en el territorio, en este caso es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que vendría a ser como el Ministerio del Ambiente de la provincia. El OPDS, que conocemos acá. El OPDS, el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque como tiene sectores de quinta, también tiene incumbencia, aparte el parque nació en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario, porque en el 49 no existía Ministerio de Ambiente, eso, no es cierto. Eso se implementó una Secretaría de Ambiente en otro gobierno de Perón, bajo la dirección de Yolanda Ortiz. Muy bien. Está muy bueno poder revisar. En el Ministerio de Economía, en el Ministerio José Berger-Helbar. Y bueno, en principio estos dos organismos y sumado a las organizaciones de la sociedad civil, ONG, organizaciones campesinas o de agricultura familiar, si existen en el territorio, de hecho sí existen, y sumar también la comunidad educativa, porque el Parque Pereira de Iraola tiene 6 escuelas de diferentes niveles, tiene primario, jardín, secundario, estatales, 2 escuelas distintas, ¿no? Que tienen todos estos niveles, tiene una escuela agraria, hay escuelas religiosas también, debería participar de la comunidad educativa. Una escuela debería de policía. Debería haber una representación de la comunidad agricultora, ¿sí? Y la universidad también, que desarrolla proyectos, investigaciones, incluso tiene hasta alguna base como el Instituto Argentino de Radioastronomía. Y además la participación de los municipios, porque el territorio está asentado sobre 3 municipios, 4 municipios. A ver, Berazategui, Ensenada, Berazategui la mayor parte, Ensenada que tiene una parte de humedales, La Plata que tiene una parte de quintas, y Florencio Varela que tiene un pequeño triángulo también. Entonces, el comité de gestión después tiene que elaborar, que tiene que ser participativo, democrático, que tiene que convocar a todas las fuerzas, que tiene que ser divulgado la convocatoria por medios de comunicación públicos, de forma pública, quiero decir. Y este comité de gestión tiene que elaborar un plan de manejo. Entonces, a partir de la elaboración del plan de manejo, todo esto está pidiendo UNESCO. Se van aclarando un poco la administración del parque, ¿no? Y participación de los guardaparques, nosotros decimos, porque cualquier área protegida siempre está bajo la administración de un guardaparque, o de un equipo, o de un grupo de guardaparques, porque son personas que, bueno, han estudiado para ello, ¿no? Y son los que tienen la expertise en manejo del fuego, nosotros tenemos incendios, cuestiones vinculadas a seguridad, bueno, hay un montón de cosas que los guardaparques se hacen cargo en sus funciones, además de la protección de la fauna silvestre, ¿no? Y de la vegetación silvestre y demás. Bueno, resulta que esto no ha sido convocado aún y estamos muy preocupados porque hubo hace unos meses, el mes de febrero, una resolución conjunta en donde proponen hacer un comité de gestión o inauguran un comité de gestión. Perdón, Fernando, ¿resolución conjunta entre quién? Sí, en donde suman al OPDS y al Ministerio de Desarrollo Agrario al Ministerio de Seguridad. Ah. ¿Y los 4 municipios? Y bueno, nosotros como Asamblea de Reserva de Biósfera Pereira y ahora consideramos que el Ministerio de Seguridad no tiene nada que hacer allí. El Parque Pereira está dentro de lo que se llama el circuito CAMPS de juicios de crímenes de lesa humanidad, porque todos recordamos lo que fue la policía de la provincia durante la dictadura y su participación. Sabemos que hay personas desaparecidas y que hay cuerpos que hay que preservar y poder relevar. También en su momento estuvo el CIFIM, que era el Centro de Instrucción de Infantes de Marina, y bueno, esto nos alarma enormemente porque, bueno, es una lucha por el territorio entre tres organismos en donde el Ministerio de Seguridad está avanzando sobre un montón de lugares sin el acuerdo, digamos, del resto de la comunidad, del parque, de la sociedad civil, de los vecinos de Pereira, y además que no han presentado el informe de revisión que les exige UNESCO. Así que estamos en tiempo de descuento. La resolución dice que bueno, que van a cumplir todo esto. Se dieron 120 días. Creo que en junio habría que contar, porque hay que contar días administrativos y hábiles. Pero en junio se vencerían ya todos los plazos, porque lo que sí han hecho es pedir repetidas prórrogas, pero esto es insostenible, ¿no? Bueno, acá, discúlpame que te interrumpa, acá en nuestro distrito, Punta Indio y el distrito de Magdalena, que el parque ocupa los dos municipios, hay un comité de gestión que funciona una vez por mes, con un año la presidencia de un municipio y el otro año el otro municipio tiene la presidencia. ¿Allá llegó a participar o a tener algún protagonismo los cuatro municipios en ese comité de gestión? No por lo siguiente. UNESCO le pide al Ministerio de Ambiente de Nación que actúe sobre la presentación del informe de revisión que le está exigiendo. Ministerio de Ambiente de Nación, bien, como el territorio del Parque Pereira es provincial, le pide a la provincia que cumpla con los requisitos, ¿sí? Y la provincia no actúa. Que un municipio se involucre, ¿no?, y cumpla con una cosa que le tiene que pedir la provincia, es medio como al revés, ¿sí? Porque sería, si yo me pongo la camiseta de un intendente, decir, bueno, yo soy el intendente de Berazategui, o de Ensenada, o de Florencio Varela, o de La Plata, de decir, señores de la provincia de Buenos Aires, díganme lo que tengo que hacer por algo que no me pidieron, ¿no? Es como estrafalario. Bien. Sí, lo que recomienda UNESCO es que se involucre a los municipios, bueno, por eso tiene que pedir la provincia, para ampliar la zona de amortiguación de la zona núcleo. Por eso, porque en el municipio sería ¿cómo se llama eso? La autoridad de aplicación, digamos. Podría ser, es como pasa con aguas de la provincia, la dirección de hidráulica. En este caso el Parque Pereira es parque provincial. Sí. Así que está bajo la órbita legal, digamos, no me sale ahora el nombre, la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado es el guardián de los bienes, de los patrimonios de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, uno no puede vender un pedacito de la gobernación, ¿sí? Porque sí, es un espacio que es de todos, y bueno, y la fiscalía es el guardián. En el caso del Parque Pereira es como una plaza, no se puede vender, no se puede hacer posesión veinteañal. Sí. Bueno, eso es bajo la órbita de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno. Así que ahí los municipios son como un poco subsidiarios, sí se los puede involucrar y convocarlos, y en este caso lo que está pidiendo UNESCO es que los municipios amplíen la zona, una zona de preservación de la zona núcleo, se lo está pidiendo, menciona, digamos, directamente al municipio de Berazategui y de Ensenada para proteger mejor la zona núcleo. Pero lo que está pidiendo UNESCO es esto, ampliación de la zona núcleo. No ampliación de la reserva, sino como zona de amortiguación. Conformación de un comité de gestión que se sepa cómo funciona y por quién está integrado. Y después un plan de manejo. Sí, bueno, yo la mención que te hacía de nuestro caso era con toda la intención, desde el desconocimiento absoluto, con toda la intención de ayudar con alguna idea, digamos, que pudiera mejorar la situación de ustedes, pero nada más que sí, por ahí. Sí, por favor, yo por ahí lo digo contundentemente porque tuvimos una discusión sobre el tema en una reunión de la Asamblea de la Reserva de Biosfera sobre si nos convenía involucrar a los municipios o seguíamos presionando la provincia para que cumpla lo que tiene que cumplir. Y la verdad que teníamos pocos argumentos como para decir al municipio, ustedes municipio, díganle a la provincia que cumplan por algo que la provincia le tiene que exigir al municipio, ¿no? Era como una relación inversa. Muy bien, Fer, todo muy claro. ¿Y qué te parece que hace falta? ¿Qué es lo que te gustaría decir y en qué se puede ayudar, ¿no? Desde acá, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, seguir presionando con conversaciones como las que tenemos con ustedes, que suman, porque esta resolución conjunta que hicieron estos tres ministerios, por así decirle, en donde todavía no se han convocado a las organizaciones de la sociedad civil, ni siquiera los municipios, es muy bueno para ejercer una presión, ¿no? Acá quien tiene que responder fundamentalmente la provincia. La nación está exigiendo a la provincia, nos llama mucho la atención esto, que cajonean, digamos, las respuestas. Y bueno, todo eso sirve, contribuye y colabora, ¿no? Esta resolución conjunta que hicieron los tres ministerios de la provincia, prometiendo que iban a conformar un comité de gestión participativo, democrático y demás, fue gracias a la presión que hicimos a través de los medios de comunicación. Así que bueno, seguiremos en ese camino y esperemos que esto se resuelva pronto, ¿no? Muy bien, Fer. Fernando Lienza, integrante entonces de la Asamblea de la Reserva de Biósfera de Pereira e Iraola. Muy bien. Y bueno, agradecemos por tenernos al tanto, habernos desasnado de algunas cuestiones, y desde ya está este lugar abierto para cuando tengan que difundir, cuando quieran hacer visible alguna otra cuestión, y ahora vamos a seguir charlando por este mismo tema con la jefa de guardaparques de Parque Pereira Iraola. Fernando Lienza, buenas noches. Bueno, buenas noches, Fernando, y muchas gracias. Gracias, compañero. Hasta pronto. Gracias, compañeras y compañeros, gracias. Bueno, aquí fue entonces la música. Reinaldo. Dicen que se va a pagar, que quedó del sueño aquel. ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de tesoro. So Seguimos con la temática de la reserva de biosfera de Parque Pereira. Sí, antes les vamos a decir qué escuchamos. De escuchar Divididos, Un alegre en este infierno. Bien. Y seguimos entonces con la temática de la reserva de biosfera de Parque Pereira. Y en este caso con, creo que se dice así, jefa de guardaparques del Parque Pereira. Pero que nos diga ella bien cómo presentarse. Hola, Alba. ¿Estás en línea? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Si querés presentarte. Yo sé que sos Alba Ale, guardaparque. Sí, mi nombre es Alba, mi apellido Ale, soy jefa de guardaparques del parque. Y bueno, y no solo eso, sino también soy parte de la Asamblea de la Reserva de Biosfera, desde que se inició, junto con Fernando, y un montón de actores, ¿no?, de las diferentes áreas sociales que tenemos en la reserva. Bien. ¿Y cuántos guardaparques son en la reserva de Parque Pereira? Y en este parque llegaron a ser 30 más los guardaparques, y el día de hoy estamos en extinción, como muchas de las especies autóctonas de la región. Seremos unos 8 guardaparques y algunos ayudantes. Tenemos un buen refuerzo de personas que están nombradas en cargos por el Estado, pero no de como guardaparques, que nos ayudan, y también guardaparques voluntarios ad honorem, que no cobran por hacer su trabajo y que esperan algún día ser incorporados, ¿no?, al plantel. ¿Y es un trabajo bien remunerado, Alba? No, los guardaparques, en realidad, si se cumpliría la reglamentación que tenemos, que es bastante antigua, pero que, bueno, más o menos engloba todo lo que tenemos, los perjuicios que también nos trae este trabajo, como algunos pluses por desfavorabilidad, por zona de riesgo y otras cuestiones de salud también, no nos lo pagan. Y también la reglamentación habla de una dedicación exclusiva, que tampoco la pagan, que sería una disponibilidad. Nosotros trabajamos un régimen de 48 horas y estamos más o menos en nuestro sueldo como el de un docente. No es más que eso. Alba, perder la membresía de Naciones Unidas implica también que se retiren los guardaparques, o esto no tiene nada que ver, los guardaparques dependen exclusivamente de OPDS, ¿no? No, los guardaparques en la provincia hay en dos organismos. Las áreas protegidas originariamente estuvieron desde su origen, desde su creación, en la cartera agraria, igual que el Parque Pereira. Cuando la Secretaría de Política Ambiental se transforma en el organismo provincial, en OPDS, pasan a las áreas protegidas al OPDS y al Parque Pereira también. Como hubo una oposición territorial, porque las incumbencias del Parque Pereira, que es un monstruo, las tiene la cartera agraria, el parque queda cedido en parte a la cartera agraria y parte a OPDS, que hicieron un collage: esto te corresponde a vos, esto a mí, esto a vos, esto a mí. Bueno, desde que sucedió eso, que fue en el primer gobierno de Scioli, esa determinación la tomó Scioli cuando asume, de que el parque quedara en esta situación, el parque está en una decadencia total. Y desde entonces sí, tanto guardaparques como trabajadores de campo, que es el fuerte para mantener este espacio tan grande, estamos, ya se han jubilado, han fallecido, se han trasladado, y ya casi no tenemos personal. Somos muy pocos. Cuando deberíamos ser 30 guardaparques, somos 8. Las cuadrillas, creo que quedan 8 trabajadores de campo, algún mecánico, y ellos deberían ser mucho más. Es impresionante como pareciera que han querido que el parque pierda todo lo que tiene, no, hasta su personal. Claro, porque hoy hablando con Fernando nos decía que eran, ¿cuántos miles de hectáreas es el parque? El parque es una unidad, la reserva de biosfera es una unidad de conservación entre dos áreas protegidas, lo que es la reserva Punta Lara, claro. Por eso ahí tiene la injerencia OPDS, y el parque Pereira Ola. Por eso ahí entra la cartera agraria. Ahora, entre todas las malas decisiones que se han tomado y que no han corregido las sucesivas gestiones, porque la Asamblea ha pedido todo, la Asamblea de la Reserva de Biósfera es la que ha impedido que pase una autopista nacional, por ejemplo, que 10 años llevó un proceso con un amparo judicial, pero es la comunidad organizada, ¿no?, que tiene todo adentro, tiene productores agrícolas, tiene trabajadores, tiene universidades, diferentes ámbitos de las ONG que tienen injerencia, es la que viene haciendo y frenando y marcándole la cancha a quienes están en el gobierno. Porque verdaderamente si esto no fuese así, no sabemos en qué estado estaría. Está mal, está pésimo, pero pensamos que estaría peor. Y esas 6.000 hectáreas en este momento están al abandono. Y con poco interés o con un desoír de parte de quienes asumen como autoridades de la gestión política en los organismos, ¿no? De hecho, si hubiesen escuchado, no hubiesen tomado esta decisión de que el Ministerio de Seguridad sea una de las patas gubernamentales dentro de lo que es el Comité de Gestión. Es una locura. O sea que toda esa baja de personal no se ve, no se nota, no se ve reflejado en mayores recursos por otro lado, o sea que es... No, nada. En este momento estamos en un conflicto los trabajadores del parque. Venimos ya hace 2 meses en estado de alerta y movilización permanente, por lo cual la semana pasada tuvimos la primera reunión de diálogo con la mediación del Ministerio de Trabajo, y en esta mañana a las 2 de la tarde... quienes representamos, además, yo tengo figura sindical con otros guardaparques, tenemos la segunda mesa de diálogo con autoridades, porque se ha tornado hasta violento el trato de los funcionarios que han querido acallar ciertas voces, que nos duele en el alma, porque son funcionarios que forman parte de un proyecto político que apunta a lo social, a lo nacional, a lo popular, el cual apoyamos, pero sin embargo ha sido el peor gobierno, ¿no? El más cruel en cuanto a querer silenciar a los trabajadores. Y la pérdida esta de entidad, así como reserva, al no cumplir con los requisitos de la UNESCO, ¿qué quiere decir eso? Que después podría venir el tema, qué sé yo, de desguace por loteos inmobiliarios del parque, o sería, ¿en qué perjudicaría? ¿Qué estaríamos perdiendo? En realidad no, porque es un nombramiento de nivel internacional que le da como un escudo, le da como una jerarquización. No nos olvidemos que el hecho de que el parque sea una reserva de biósfera, yo fui parte de la unidad formuladora. Cuando nosotros trabajamos con todo el espectro científico y social, que las mesas de trabajo que hicimos, el trabajo en concreto que se presentó a UNESCO, lo que se hacía era presentar todos los valores. Esos valores no los va a perder. Lo único que nosotros no tenemos es un marco legal firme, provincial, que le dé protección. Venimos igual atrás de ese marco legal. Teniendo ese marco legal... no podrían hacer nada. La Reserva de Biósfera lo que hace a nivel internacional es tener un reconocimiento de los valores a conservar. Todo es posible, ¿no? Yo nunca hay que decir nunca va a suceder esto. No, todo es posible, pero esperemos que no. Cuando no era Reserva de Biósfera han habido un montón de intentos de intromisión de diferentes cosas en el territorio y siempre se lo ha impedido. Así que seguiremos, en caso que pierda ese estatus, de la misma manera. ¿Y qué cuidan los guardaparques? ¿Qué es lo que hay ahí que un guardaparque pueda cumplir sus funciones? Ha cambiado mucho la concepción de los valores de conservación, ¿no? El parque históricamente tiene una zonificación donde se resalta muy bien la diferencia entre lo que es algo implantado, paisajístico... que tiene que ver con la preservación de valores culturales e históricos. Esto eran estancias, hay jardines con diseños paisajísticos que son modelo, lo que contaba Fernando, y también hay un área de conservación de un ambiente natural autóctono, pampeano, pastizal, pajonal, selva marginal en galería, con su flora y su fauna, degradada, pero bueno, lo que se trata es precisamente de que se mantenga. Y un valor muy importante, que es el acuífero, que se recarga en este espacio, en estas 10.000 hectáreas. Abajo está el famoso acuífero Puelche, que es agua pura, que es agua que, bueno, que hoy día tiene un gran valor tener esta recarga, ¿no? Ya que estamos rodeados de ciudades, todo impermeabilizado, ¿sí? Se podrían haber secado, y esto, estos espacios así permiten que este acuífero siga teniendo su dinámica. Muy valioso, no se ve, pero está. Claro. ¿El ECA sigue existiendo o no existe más? El ECA existe, el ECA está pasando por una crisis institucional. El año pasado fue allanado porque hubo denuncias acerca de una intromisión de personas que integraban los planteles del Estado, con malversación de fondos, asociación ilícita. También hubo una denuncia de maltrato animal que no sé si la pudieron comprobar. Así que cuando asume esta gestión de gobierno se encuentra con esa sorpresa, ¿no? Que venía de una crisis, así como está el parque, está el ECA. Y nada más que hay una investigación que, bueno, sigue en desarrollo en cuanto a los delitos que se cometieron ahí adentro, y lo ha golpeado, es un lugar que también se ha desvirtuado, ¿no? Se podría hacer un lugar de rescate de animales modelo, una estación de cría de animales silvestres, y sin embargo, bueno, los trabajadores hacen todo y tratan de darle la dignidad que tiene que tener un lugar como este, pero los trabajadores, nada más. Alba, desde acá, ¿de qué forma podemos ayudar al parque, a los guardaparques? ¿En qué te parece que se puede ayudar en el reclamo de ustedes? ¿En qué puede ayudar la población en general, cierto? ¿En qué forma se puede ayudar directamente? Yo creo que el aporte de la difusión es valiosísimo, y no tiene valor, es incalculable realmente, ¿no? Porque quizá las personas que estén escuchando ni siquiera sabían que existe este espacio, este lugar, y hoy día saben que está este valor de revalorización internacional en este conglomerado de urbes, ¿no? Bueno, la difusión es fundamental, que esto se hable, que esto se mantenga, ¿no? Ahí en el aire, y además en el aire entre la sociedad, porque son valores que son de todos, ¿no? No de unos pocos. Bien. Si querés decir algo más, despedirte con algún tipo de reflexión. Sí. A ver. No, apelamos a que las autoridades que representan un proyecto nacional y popular esperado por muchos de nosotros tomen conciencia de que si cometieron errores porque fueron mal asesorados, vuelvan atrás de sus pasos, que quienes sabemos luchar porque somos luchadores con la comunidad inserta, podemos ser los que les vamos a dar una mano para que no queden en la historia como los que ayudaron a hundir este espacio, nada más. Bueno, muy bien, Alba. Espero que entonces haya servido este espacio de difusión, y para cuando quieran, tienen el micrófono acá de nuestro programa para informar, difundir, reclamar, lo que sea, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por el espacio, muy valioso. Bueno, gracias a vos, Alba, por tu tiempo. Gracias. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Fue la palabra de Alba Ale, la jefa de guardaparques de Pereira Iraola, ¿no? Que nos estaba contando un poco el conflicto. Yo creo que la tienen cruda porque tienen 120 días para presentar un plan de manejo, que acá lo hizo durante 5 o 6 meses una fundación privada con un montón de profesionales. Sí. Y tienen que formar un comité de gestión. Y tienen 4 municipios que se tienen que poner de acuerdo. Ojalá me esté equivocando en todo lo que estoy diciendo, pero... Está complicado. Bueno, vamos a confiar en que algo por ahí ya están armando, sí, ¿no? Que saquen algo ahí, las autoridades políticas, ¿no? Porque creo que otra no queda. ¿Vamos a la última pausa? No, porque por ahí podemos ir directo a lo de Marcelo. Ah, al clima. Al clima. Bueno. Y después comentamos algo porque no sé si nos va de tiempo, si no. Sí, estamos medio jugados con el tiempo. ¿Vos querías decir algo? De ninguna manera. Bueno, estoy esperando ansioso. Un saludo y estaba esperando ansiosamente el tema del tiempo. Porque tengo la quinta. Está bien, perdónenme que tengo que mandar un saludo. Que dale. Casi me olvido. Un saludo para Jorge de Las Taonas, que es un tambero amigo, que nos escucha todas las mañanas. Me dice, bueno, todas las mañanas, no, todas las mañanas que salimos por FM Nova. Exactamente. FM de... le mandamos un saludo sí, a Coqui. Y que se recupere con éxito y rápido, que tuvo un accidente con la motosierra. En la mano, bueno, un accidente en realidad feo, pero con suerte, ¿no? Por suerte, valga la redundancia. Vamos al clima, Reinaldo. ¿Cómo están, queridos oyentes de la FM de Pipinas, queridos compañeros de la Mesa del Guiso Soberano? Les deseo buenas tardes, noches a todos. Y mi nombre es Marcelo Babriñuc y en unos breves minutos vamos a repasar cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. ¿Qué les parece? Bueno, día jueves, alguna lluvia aislada durante la mañana y también presencia de niebla. Después, nublado, vamos a estar nublados hasta el domingo a la noche, porque empieza hoy a la tarde a estar nublado. Y después, a partir del viernes tarde-noche, vamos a tener chaparrones aislados hasta el domingo a la noche. Así que, bueno, aprovechemos este solcito. Bueno, ya no lo vamos a poder aprovechar porque ya fue, pero los que puedan aprovechar el sol mientras esté, aprovechen, porque después hasta el lunes, que va a estar parcialmente nublado, no vamos a tener mucha presencia solar. Ya el martes de la semana que viene, vamos a tener cielo completamente despejado y pleno sol. Así que ahí vamos a poder recuperar la vitamina D que vamos a perder en estos días. Así que bueno, tengan en cuenta, mañana a la mañana alguna lluvia aislada y presencia de neblina. Precaución para aquellos que tienen que salir a la ruta, tengan cuidado, moderar la velocidad. Y a partir del viernes tarde-noche, chaparrones aislados. El viernes tarde-noche 40%, pero el sábado a la mañana hay un 70%, así que ahí probablemente los chaparrones se van a hacer presentes. La temperatura va a estar en mínima entre 7 y 10 grados y la máxima va a llegar a los 18 hoy y mañana, viernes 19, y después va a bajar ligeramente con el tema de la lluvia, va a bajar ligeramente la temperatura. Así que otra cosa para tener en cuenta es la presencia de vientos, fuertes vientos con ráfagas el día domingo durante todo el día. Y el día martes también vamos a tener presencia de ráfaga. Los vientos, predominantemente, vamos a tener de todos lados, por lo que yo veo acá. Del sudoeste, del este, del oeste, del sur. Así que bueno, vamos menos norte, vamos a tener de todos lados vientos. Así que vamos a tener en cuenta eso también. Muy bien, eso es más o menos lo que tenemos en perspectiva sobre el tiempo. Después escuché con mucho interés el programa anterior del Guiso Soberano, que hablaron mucho de la huerta al final del programa. Y yo también tengo mi compostera en casa. Tengo una compostera así tipo goneta, como decía Guillermo la semana pasada, un rinconcito en la casa aquí en Buenos Aires, donde tirábamos todos los restos orgánicos. Pero bueno, han pasado varios años y seguimos acumulando hasta que tuvimos un ataque masivo de roedores y tuvimos que dejar de compostar de esa manera, porque los roedores venían casualmente por el tema de la verdura, del zapallo, de todas esas cosas, y bueno, tuvimos que suspender esa modalidad. Así que hice un par de composteras con barriles de plástico para poder girarlos y airearlos todas las semanas. Y ayer me propuse y dije, bueno, vamos a liberar ese espacio para poner las composteras. y este y aprovechar el compost que ya habíamos hecho. Me asombró la calidad de compost que logramos, realmente me entusiasmó mucho la calidad del material que logramos. Así que bueno, ahora con las composteras vamos a mejorar un poquitito más la disponibilidad. Y quería hacer un par de preguntitas, a ver si ustedes me pueden orientar, porque también escuché que es tiempo de fortificar y de agregar nutrientes a nuestra tierra, del uso del aserrín, porque he visto que los japoneses lo utilizan mucho, a ver qué se puede decir con respecto a ese material. Y también, como en Punta Indios tenemos acceso al material de la honguera, ¿cómo es el proceso para poder utilizarlo? A mí me dijeron que es muy ácido y que hay que dejarlo unos meses así en montones para que se desadifique, pero no sé si es tan así. Por eso me gustaría tener un poquito más de información al respecto para poder utilizarlo en forma segura. Bueno, esas son todas mis inquietudes del día de hoy. Espero que disfruten estos días que vienen y los saludo hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marcelo. Acá escuchamos entonces. Pero bueno, que con respecto al clima, ¿no? ¿Qué pasa entonces con respecto a las heladas? Yo me quedé la duda. Sí, igual, digamos todo, ¿no? Sí, lluvia. Lluvia para mañana, para bueno, fin de semana. Chaparrones aislados. Me viene bien la lluvia, quiero decirlo. Sí. Pero en principio me viene bien porque estaba un poco tirante ya la tierra, ¿no? En las hojas se veían algunas acuartuchadas, un poco por el frío, pero también por la falta de agua. No estuve regando, obviamente, con este frío ni no riego ni. Mucho rocío, mucho no, humedad. Algunas plantas sí. En maceta les tuve que echar agua con una regadera porque sí, realmente faltaba un poquito de agua. Está bien. Va a venir bien, ¿no? ¿Qué dice? Por supuesto que el agua que viene del cielo es agua bendita. Bienvenida, entonces, ahí... Entonces, una bendición para las plantas sería que llueva. Bueno, me encantó, buenísimo. Bueno, yendo al tema del aserrín que preguntaba Marcelo. Sí, bueno, lo primero que pensamos es aserrín de madera tratada. No se hirve porque justamente está tratada para que no se pueda descomponer y tiene tóxicos para los animales, para la microvida del suelo. Compost. Entonces, esa no. Y después, con respecto a otro tipo de madera, por ejemplo, madera simplemente de troncos, ¿no? Bueno, podría ser, siempre un poco puede ser contaminado con el aceite de la motosierra, el aceite con el que se lubrica la cadena. Así que tampoco sería ideal. Sí, bueno, pero de un aserradero que esté cortando madera virgen es válido. Sí, es válido. Lo que tenemos que pensar cuando agregamos aserrín es que es carbono. Un suelo que tiene equilibrio, tiene un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, si yo pongo un elemento que tiene mucho carbono, para poder descomponerse va a tener que tomar el nitrógeno disponible y generar ese equilibrio, que es el equilibrio de la vida, digamos, que tiene carbono y nitrógeno. Entonces, en principio va a generar un efecto como que quita nitrógeno del lugar donde yo lo coloco. Salvo que lo esté poniendo en un compost que tiene mucho nitrógeno. Por ejemplo, un compost que tengo, que yo, fruta que se está descomponiendo. Bueno, voy tirando capas de fruta que tiene mucho nitrógeno, capa de aserrín, capa de fruta, capa de aserrín, va buenísimo. Sería lo ideal. Ahí hay un equilibrio. En otro caso, puede ser un desequilibrio. Yo agrego, digamos, carbono, genera un desequilibrio. Entonces, no habría que hacerlo en cantidades grandes, salvo que lo vaya incorporando con nitrógeno, pasto recién cortadito, ¿no? ¿Usted qué dice, claro, Hugo? Sí, es así, hay que equilibrar la parte de carbono y la parte de nitrógeno. Estiércol. Dicen que el compost ideal es, o el resultado del compost ideal es 25-1. 25 partes de carbono, una de nitrógeno. En el compost, ¿cómo lograrlo? Es todo lo que es restos de cocina, cáscara, hojas, raíces. Eso se considera como material verde, ¿no? Ese, el 1S del nitrógeno estaría aportado por todo eso verde. Y cada tanto hay que ir intercalando, como decía Natalia, capas de material seco, que puede ser aserrín, que puede ser viruta, que puede ser papeles, cartón, o los restos de hojas de secas, claro, y de la huerta de verano, lo que tengamos, todo lo que quedó todo seco. Todo lo que son las ramas, digamos, del maíz, por ejemplo, todo lo que son los tallos. Claro, todas las guías, bueno, las guías de zapallo todavía están verdes. Sí, pero sí. Todo lo que sea seco hay que incorporarlo, hay que ir intercalando. Ahora seco estamos y en verde. Otoño, ¿no? O sea, ya empiezan a caer las hojas de los árboles, los álamos, los fresnos. Se puede agregar hojas. Sí, eso estuvimos hablando en otro programa de eso, ¿no? Y ahora lo que habría que hacer es aprovechar que llueve para que se moje todo ese material y después ir cuidando la humedad, ¿no? Que digamos que no tenga en esas capas que uno va poniendo, que no queden capas secas. Que siempre haya un poquito de humedad, tampoco un exceso. Perdóname. Por eso también está bueno por ahí en algún momento cubrir el compost con un plástico, cuando ya tiene la humedad ideal, no seguimos dejando que se moje, porque por ahí se dan procesos también de pudrirse. Yo lo abro cuando llueve, por ejemplo, ahora tendría que haberlo abierto, a ver si mañana lo abro y que tome agua. Tampoco mucha lluvia, porque lluvia lo que hace también... lo poco que se haya ido formando de compost ya en la parte más abajo, se va a ir lixiviando todos los nutrientes, se van a ir para abajo. Se va para abajo, se pierde eso, digamos. Claro, se pierde. Perdóname que te... ¿Cómo es la que me quedé pensando la relación perfecta del compost 25 a 1? 25 a 1. 25 de carbono y 1 de nitrógeno. Claro. Pasa que hay que pensar que una fruta, en realidad, si bien él la considera como nitrógeno, tiene también un poquito de carbono. Claro. ¿No? Podríamos pensar en esa proporción, nada es puro nitrógeno, nada es puro carbono. Claro. Pero la vida es carbono, todo tiene un poquito carbono. Y un poquito. Un poco y un poco. ¿No? Si podemos poner 50 húmedo, 50 seco, ¿no? Ir intercalando lo seco con lo húmedo. Uh-huh. Esa es una proporción de minerales, digamos, algo, no sé, muy sutil. Sí, a nivel útil. De como para que lo vea, porque no es un kilo de manzana, no, para, 25 por eso, para kilos la... de aserrín, no, la relación no es así. No, para que uno lo vea, la práctica es eso, es hacer capas más o menos iguales de material seco y material húmedo. Exacto. Húmedo es el pasto verde, todo lo verde o los restos de cocina. Todo lo verde y resto de cocina sería la parte que va a aportar el nitrógeno. Ese uno en la proporción lo va a aportar eso. En una capa. En una capa. Y otra capa hacer con material seco. Que puede ser hojas, pasto. Pasto seco, ramas secas, aserrín, viruta. Bueno, ¿y qué dicen? Y siempre es bueno ir agregando un poco de tierra, si podemos. Un poco de bosta, porque eso va a inocular microorganismos que son los encargados de hacer esa... Claro, van a generar más vida en el suelo, ¿no? Van a generar más vida y son los microorganismos que en realidad se van a comer toda esa materia orgánica y la van a transformar en compost, ¿cierto? Claro. Y lo otro, lo digo en modo de pregunta y no de afirmación. El hecho de revolver, o sea, con la horquilla revolver el preparado, hace que se incorpore aire... Claro, el oxígeno. Y también que los microorganismos Se vayan encontrando. Y tenemos, en el aire tenemos el 78% de nitrógeno y el 12% de oxígeno. Uh-huh. Entonces ese aire que queda al revolver, queda apretado entre las capas, también contiene nitrógeno, que es una de las... Y el oxígeno, que es fundamental para las bacterias anaeróbicas. Claro, el compostaje es un proceso... Además evitamos la proceso... compactación, que es uno de los grandes peligros del compost. Claro. En el compost, que se hace en tacho, es muy común que se den procesos de compactación. Uh-huh. Y ese proceso de compactación es negativo para el compost. Claro. ¿Y por qué les parece que siempre una parte anaeróbica? Anaeróbica. Entonces esto que está diciendo Ernesto me parece muy piola, esto de dar vuelta. Además evitamos que tenga roedores, porque el roedor también... digamos, en esa compactación se genera un lugarcito calentito, seco, donde el roedor encuentra una vivienda y bueno, coloniza. Pero si uno está dando vuelta, está humedeciendo, está mezclando, entonces no va a haber ese problema. Uh-huh. Está buenísimo. Mira, justo mencionó lo del compost, pero yo veo que estamos justo en el límite del programa. Y saben que me gustaría terminar comentándole algo que me pasó. Tengo un nuevo espacio, ¿no? Un pequeño invernaderito ahí... ¿Me perdonás para cerrar con el tema del compost, que ya nos vamos? ¿Puede Dale, ser o no? Nos cerramos con el tema del compost, entonces. No, pero después hacemos otro comentario. El compost de la hoguera, que mucha gente lo usa acá, que Marcelo también está preguntando. Sí. ¿Viste? Sí, no hay que usarlo inmediatamente como sale de la hoguera. Hay que dejarlo estacionar. ¿Qué significa dejarlo estacionar? Es hacer como el proceso del compost. El resto que sale de la hoguera, todavía uno puede ver restos de paja que se usa, ¿cierto?, para hacer la cama para el hongo. Entonces hay que ir manteniéndolo hasta que esos restos de paja desaparezcan. ¿Cómo van a desaparecer? Por los microorganismos que están ahí. Hay que girarlo, moverlo, airearlo. Está bueno incorporarle también otros materiales. Así, dejarlo en capas no tan gruesas como para que se pueda contaminar con los microorganismos que ya están en la naturaleza. ¿No? Porque se les puede agregar un poquito de ceniza o un poquito de polvo de piedra, porque eso le va a aportar todos los minerales que se fueron con el hongo, porque todos los minerales que tenía la paja y la bosta de caballo, que es lo que se usa para hacer el hongo, se lo consumió el hongo, el champiñón o el que haya sido, ¿cierto? Está bien. Entonces agregar minerales por ahí. Natalia. Bueno, el pequeño comentario era que les quería contar que yo tenía puesto los zapallos ahí que había cosechado, ¿no? ¿En el invernadero, ¿no? Porque todavía no tengo las plantas, digamos, es todo muy nuevo. Y hoy me encontré con que los zapallos estaban mojados. Adentro del invernadero, que yo no riego ni nada, está seco, digamos, adentro, pero con la diferencia de temperatura entre la mañana y la noche y la humedad ambiente que hay, todos mojados abajo. Condensó el agua. Y estaban sobre una mesa. Entonces, fíjense, adentro de un invernadero, sobre una mesa, y ya está, y estaban todos mojados adentro, abajo. Entonces me asusté, por supuesto, y los cambié de lugar. Y ya ahora los tengo en un lugar más aireado, en el entrepiso, y los quiero colgar. Porque evidentemente, acá si vos dejás el zapallo apoyado en cualquier parte, pensá que está seco y no, está mojado abajo, como que condensa ahí, se te pudren los zapallos. Así que cuidado todos, cuiden sus zapallos, no se dejen estar, porque si no el otoño lugar se termina pudriendo. Tiene que estar fresco y aireado. Ventilado, ¿no? Y por ahí está colgado. Se condensa la humedad y ahí empiezan los problemas. Así que bueno. En la planta se hace el oidium por debajo. Claro, se pinta de blanco. Exactamente. Esa es la condensación del aire, pero de la humedad ahí abajo. Me sorprendí porque pensé que estaban en un buen lugar, que ya estaban sequitos, y me encontré con toda esa agua y se los quería contar porque también les debe estar pasando a ustedes. Bueno, que este guiso entonces, el zapallo, entonces terminamos con un guiso de zapallo, ¿te parece? Estaría buenísimo. Ahí está, me encanta. Bueno, Reinaldo, será hasta la próxima semana. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, chau, a todos los guisos soberanos.